y dentro del turismo receptivo nos parecía muy importante el de conocer La Prida para los lapridenses y San Jorge. Hoy lo que vamos a hacer va a ser conocer San Jorge, y el primer grupo invitado fue el Rinconcito de los Abuelos. Así que van a ir 17 adultos mayores. Vamos a salir a las 2 de la tarde. Primero, bueno, el recibimiento es en la delegación de San Jorge. Vamos a realizar la caminata por la Plaza San Martín, entrar a la iglesia, recorrer algunas instituciones. Vamos a hacer un safari fotográfico en el taller de Bolognani. Nos acompaña también desde San Jorge, ay, no me sale, Garrido. Miguel Garrido. Está muy entusiasmado, así que... Y vamos a hacer degustación en la panadería, en la panadería La Estrella, que Janina también ha trabajado muchísimo para hoy poder vender y mostrar a su vez sus productos. Y vamos a hacer una degustación de salamines secos, que lo hace, ay, no me sale ahora el nombre. Esto también va a ser abierto para, se va a poder hacer, en este caso arrancan con los abuelos, pero el vecino común que quiere, por ejemplo, ir en la combi a conocer San Jorge. El vecino que esté interesado, o la familia que no conozca San Jorge, que no tiene por ahí movilidad o que quiere experimentar este circuito, se acerca al centro de interpretación, o lo puede hacer directamente por WhatsApp al celular de turismo. Ah, o sea, ¿está abierto también para los vecinos? Sí. Bien. Lo que nosotros queremos es armar grupos. Y la misma propuesta la tenemos desde San Jorge hacia La Prida, y hay otra propuesta que es conocer la Laguna de Quillalaque.